Discusiones con Damis, los eunucos, la pobreza. Damis dice que pensaba que no pediría nada, dado que había estudiado su carácter y que sabía que suplicaba a los dioses la siguiente súplica. Dioses, concédeme tener poco y no necesitar nada. Sin embargo, al verlo preocupado y semejante a quien está reflexionando, pensaba que iba a ser una petición, pero sopesaba lo que iba a pedir y ya a la caída de la tarde dijo: Damis, estoy considerando conmigo mismo porque los bárbaros consideran a los eunucos castos y los dejan entrar en los gineceos. Pero eso, Apolonio, contestó, incluso para un niño es evidente, pues dado que la amputación les impide tener relaciones sexuales, les están abiertos los gineceos, incluso en el caso de que quisieran acostarse con las mujeres. ¿Y crees, dijo, que se les ha amputado el amar o el tener relaciones con las mujeres? Ambas cosas, replicó, pues si se extirpa el miembro por el que el cuerpo se ve acicateado, el amar ni siquiera se le cubriría a ninguno. Y él, después de una breve pausa, dijo: mañana, Damis, podrás aprender que incluso los eunucos aman. Y el deseo que precisamente les penetra por los ojos no se extingue en ellos, sino que permanece cálido y ardiente. En efecto, tiene que ocurrir algo que refutará tu acerto. Además, si existiese un medio humano tiránico y capaz de expulsar tales cosas de la voluntad, me parece que a los eunucos nunca habría que añadirlos a la lista de caracteres propios de los castos, obligados como están a la castidad y forzados por medio violento a no amar. Pues castidad es lo que está deseoso e impulsado no ceda al sexo, sino que lo rechace y se muestre más poderoso que esta locura. Respondiéndole, pues, Damis le dijo: eso ya lo examinaremos en otra ocasión, Apolonio. Es lo que es preciso responder mañana al ofrecimiento del rey, que es espléndido. Lo que conviene considerar, quizás, no te propongas pedir nada, mas debes tener cuidado y velar porque no parezca que declinas lo que el rey te dé por otra clase de eso que llaman humos. Considerando que en qué lugar de la tierra estás y que nos hallamos en sus manos, es necesario guardarse de las acusaciones de que te dejas llevar por el menosprecio y comprender que ahora tenemos medios suficientes como para poder llegar hasta la India, pero que para volver de ahí no serían suficientes y no tendríamos otros. Y por estos medios trataba de halagarlo para que no rehusara tomar lo que se le diera. Y Apolonio, como por ayudarlo en su argumentación, le dijo: ¿vas a omitir unos ejemplos, Damis? Entre los que son posibles, que Esquines, hijo de Lisanias, fue a Sicilia junto a Dionisio a por dinero. Platón se dice que recorrió 3 veces Caribdis a por la riqueza de Sicilia. Aristipo de Cirene, el conde Sísico y Fitón de Región, cuando estaba en el exilio, tanto se hundieron a arrancar de allí. Es más, también dice que Eudoxo de Cnido, que llegó a tiempos a Egipto, reconoció que había ido a por dinero y que conversó con el rey al respecto, para no calumniar a más. Dicen que Espeusipo, el ateniense, llegó a ser tan codicioso que fue de Jarana a Macedonia a la boda de Casandro, tras haber compuesto unos poemas fríos y que los cantó en público por dinero. Yo pienso, Damis, que el hombre sabio se arriesga más que los navegantes y los combatientes en armas, pues la envidia avanza contra él, callado o hablando, esforzado o perezoso, tanto si pasa por alto como si se acerca a alguien, le dirija la palabra o no se la dirija. Es preciso que el hombre en cuestión se atrinchere y comprenda que el sabio, vencido por la pereza, la ira, el amor o la afición a la bebida, o el que obra de forma más desuelta que la oportuna, quizá pudiera obtener perdón, pero si se entrega a las riquezas, no podría obtener perdón, sino que sería odiado como si hubiese combinado todas las maldades a la vez, pues no habría sido dominado por el dinero, sino hubiese sido dominado por el vientre, por el vestido de moda, por el vino y por el dejarse llevar con las prostitutas. Tú, Quizás pienses que el pecar en Babilonia es menos grave que en Atenas, en Olimpia o en Pito. Y no consideras que para un hombre sabio todo es Grecia, y que el sabio no considerará ni estimará ningún país ni desierto ni bárbaro viviendo bajo los ojos de la virtud. Él mira a pocos hombres, pero es mirado por 10.000 ojos. Si tú, Damis, trataras con un atleta de esos que se ejercitan en el pugilato y en el pancracio, le pedirías que fuera noble y bueno si compitiera en los Juegos Olímpicos, o si fuera Arcadia, y también, por Júpiter, si fuera a los Píticos o a los Nemeos, que ejercitara su cuerpo porque son unos juegos famosos y sus estadios atraen la atención de Grecia. Y si en cambio Filipo celebrara unos sacrificios olímpicos después de haber tomado unas ciudades, o su hijo Alejandro, en honor de sus propias victorias, celebrara una competición, ¿le pedirías que ejercitara su cuerpo ya de peor manera y que tuviese afán de victoria porque va a competir en Olinto, en Macedonia o en Egipto, y no en Grecia y en los estadios de allí? Por estas palabras, Damis afirma que quedó tan impresionado como para taparse la cara por lo que se le había ocurrido decir, y pedirle a Polonio que le perdonara si, por no conocerlo aún, le impulsó a tal consejo y convencimiento. Y él, interrumpiéndole, le dijo: «Ánimo, pues no te he dicho esto por reprenderte, sino por darte mi propia versión».